Mira, la verdad que estamos muy contentos, como siempre, cada vez que nos vamos de gira y demás, y ahora recargados porque, bueno, después, o sea, es la primera gira que hacemos antes, después de, o sea, desde antes de la pandemia que no salimos, entonces es nuestra primera gira, y la verdad que estamos muy contentos de ir a Cañuelas como primer lugar, de elegir este maravilloso lugar, así que estamos contentísimos, ansiosos, entusiasmados y con ganas de encontrarnos con todo Cañuelas. También hay una realidad en el artista, me imagino, que tiene que, y en los productores también, por supuesto, todo lo que conforman esta ingeniería, que tiene que ver con esto que vos decís. ¿Es el primer número de esta primera gira post pandemia o están recorriendo ya la primera gira post pandemia y se presentan el sábado en Cañuelas? El primer número de esto post pandemia, digamos. La verdad es que, por supuesto que primamos siempre los cuidados, los protocolos y demás, y es que recién ahora estamos en condiciones sanitarias como para poder salir, así que es la primera presentación del Ballet Folclórico Nacional de pospandemia y va a ser en Cañuelas, así es, y después, bueno, sí, viene una serie de giras y demás, ¿no? El domingo vamos a estar en San Miguel del Monte y después ya estamos programando giras para el resto de los meses como hacemos habitualmente con la temporada anual. Digo esto y te lo preguntaba porque para aquel que es un artista o un productor, en este caso de un número artístico, con todo lo que implica, por supuesto, el Ballet Folclórico Nacional, con su historia, con su recorrida, con sus vivencias, con sus anécdotas, con su identidad, pero me detenía en eso porque uno entiende, perdón, que la presentación de este sábado no va a ser una más. ¿Alguien me puede decir con algo de cassette? No, en realidad nunca las presentaciones son una más, para nosotros siempre es bla, bla, bla, y es creíble, no estoy diciendo que hay chamuyo detrás de eso, pero este número tiene un condimento especial, Y porque mirá, digamos. es totalmente, o sea, es el reencuentro con el escenario, con el público, con sus propios compañeros arriba del escenario. Estamos cargados de emoción, algo que por supuesto nos atravesó a todos la pandemia y demás, ¿no? Pero digo, para los artistas estar abajo del escenario fue muy complicado, fue muy complejo y ahora volver está cargado, sí, por supuesto, está cargado de emoción, de expectativas, de ansiedad, que no lo habíamos vivido en otros momentos tampoco, porque tenemos una temporada habitual y permanente y que por supuesto, como bien vos decís, cada espectáculo es un espectáculo diferente y se le pone pasión a todos los espectáculos y así lo demuestra el Ballet Folclórico Nacional como todos los elencos estables, pero el regreso a los escenarios después de 2 años es profundamente más fuerte, ¿no? ¿Con cuántos artistas en escena se van a estar presentando? El Ballet Folclórico Nacional está compuesto por 20 parejas, son 40 bailarines, así que vamos a estar todos arriba del escenario. Haciendo un recorrido con un repertorio a través de todos los años del Ballet Folclórico Nacional, que tiene 31 años, y tenemos un repertorio variado y clásico del ballet y fuerte, digamos, como las perlitas más fuertes de todo el ballet folclórico en todos estos años, así que también va a ser muy emotivo eso, ¿no? Cuando vos decís hacer un recorrido histórico de lo que ha sido el ballet hasta aquí, en términos musicales, de baile, de danza, ¿qué significa eso? Y pasar por la media caña, por el ritmo de chaya, transfiguración del gaucho, malambo, o sea, pasamos por diferentes ritmos musicales que van marcando la historia del Ballet Folclórico Nacional, del ballet argentino en general, por supuesto, ¿no? Entonces siempre recordando a Norma Viola y al Chúcaro, que son sus creadores, ¿no? Y que los cuadros, muchos de sus cuadros están creados por ellos y se siguen manteniendo en el tiempo, y nuevos cuadros también. Entonces, la verdad es que la idea era volver a los escenarios con este espectáculo que se llama Entre Tiempos y con este recorrido justamente de todos estos años de historia del Ballet Folclórico Nacional por medio de la música argentina. El espectáculo está anunciado para las 8 de la noche, eso siempre puede estar sujeto a minutos más, minutos menos, pero ¿se extiende durante cuánto tiempo? Aproximadamente 1 hora, un poquito más de 1 hora dura el espectáculo y así 1 hora a pura emoción, ¿eh? O sea, sin tregua, así que sí, va a estar maravilloso. A las 8 vamos a estar abriendo el escenario con este espectáculo. Mariela, te agradecemos por este tiempo, por estos minutos. No queríamos dejar de tener la posibilidad de charlar contigo, ni hablar ante lo que acabas de contar, y para nosotros también es un placer, y esto genera expectativa, que sea la presentación del Ballet Folclórico Nacional, la primera abriendo la gira post pandemia, porque esto indefectiblemente se va a trasladar a quienes estén arriba del escenario, no hay dudas de ello, por toda la expectativa que generará en estas horas previas a este espectáculo. Así que Cañuela sea la puerta para iniciar esta gira post pandemia, es realmente interesantísimo y para seguir muy de cerca, porque independientemente de los aspectos técnicos vinculados a la danza y de que uno no pone en duda la capacidad de esos artistas, el sábado uno tiene la impresión que también se van a cruzar múltiples emociones y hará aún mejor el espectáculo. Así será, y decidimos elegir nosotros mismos a Cañuelas, que nos invitan siempre y demás, pero nos pareció que es un lugar que tenemos que estar. Nosotros también sentimos, nosotros también elegimos, ¿no? Digo, más allá de todo, y que tenemos que somos federales y que estamos por todo el país, nos gusta elegir y elegimos Cañuelas especialmente para esta primera presentación. Así que sí, allí estaremos, allí estaremos. ¿Qué rol te toca a vos, Mariela? Te presenté en tu cargo institucional, pero me refiero, cuando el sábado estés aquí, ¿en qué rol? Yo trato de acompañar a todas las giras de todos los elencos. Nosotros tenemos 9 elencos nacionales, orquestas, coros y ballets. A veces es difícil porque no puedo estar en todas las giras, claramente, pero mi rol del sábado en Cañuelas es de acompañarlos y emocionarme junto a ellos, porque la verdad es que tiene que ver con eso. Por supuesto que quiero estar presente en esta ciudad, me parece que es muy importante desde mi lugar también. Yo tengo ganas de estar en Cañuelas viviendo esto y con toda la gente de Cañuelas, así que mi rol no es artístico en ese caso. Yo soy la directora nacional, dirijo a los 9 elencos, pero no artísticamente, no es artístico, sino en ese momento es acompañarlos y disfrutar con ellos, disfrutar con ustedes y nada, y emocionarme, porque a mí me emocionan los elencos estables cada vez, en cada presentación, son los elencos de todos los argentinos, y nuestro objetivo es llegar a la gente, así que también necesito de eso, ¿no? De estar cerca del escenario, de la gente, es para lo que trabajamos tan arduamente. Tal es así que da la impresión que si hablamos un rato más te vas a emocionar al aire, ¿no? Sin duda. ya lo sentiste, sí, así es. Mariela, te agradecemos por el tiempo infinitamente y seguramente, por supuesto, el sábado allí estaremos dándole cobertura a lo que será la presentación entonces del Ballet Folclórico Nacional. Abre la gira que continuará como... el domingo El Monte, pero después... El domingo San Miguel del Monte, después tenemos algunos espectáculos en el Cervantes, Capital Federal, y estamos reorganizando las giras por el interior del país, porque también tiene que ver con esto de pospandemia y todos los lugares que también se están reorganizando, ¿no? Porque uno tiene compromisos también con las provincias, pero también las provincias han tenido compromisos con otras cuestiones también, así que estamos reorganizando. No te podría en este momento asegurar el lugar exacto, porque sí estamos en esta reorganización, porque sinceramente hace un poquito más de 20 días es que nos encontramos con la seguridad plena de que los artistas pueden volver arriba del escenario con seguridad, ¿no? Digo, tiene que ver con los protocolos y demás, y de verdad desde el Ministerio de Cultura de la Nación primero preservamos la salud, que es lo que corresponde, y después, por supuesto, vamos a cumplir nuestro rol artístico. Así que estaremos diciendo, en breve estaremos, y se los voy a contar a ustedes para que ustedes también lo puedan replicar, estaremos dando la programación anual de todos los elencos y nuestras giras por el interior. Pero bueno, por ahora vamos pasito a pasito. Acá hay alguien que te saluda, que está escuchando la radio, que te conoce y que has tenido un gesto para con ella que tiene que ver con, en un momento entiendo, te tocó estar junto al Santo Padre, con Francisco, y trasladaste una foto, una imagen de una familia. Hablo de Laura, que me escribe y me dice, hacele acordar. Se va a acordar seguramente, porque bueno, hay una relación con Cañuelas y demás. Y me preguntaba recién, ¿Mariela es Volati? Sí, le estaba respondiendo mientras te escuchaba y me dijo que habías tenido un gesto muy sentido para con ella. Bueno, ¿te tocó visitar al Santo Padre en alguna oportunidad? Sí, estuve varias veces, sí, me tocó varias veces visitarlo, gracias a Dios, literalmente dicho, sí, y la verdad es que tenemos una cercanía por un familiar. Yo tengo o tenía un tío, Monseñor Volati, entonces tenemos una cierta cercanía desde ese lugar. Y Laura es una persona muy querida, trabajó en el Ministerio de Cultura muchos años. Es una persona muy capaz, no trabaja más en el Ministerio de Cultura, la recuerdo con muchísimo afecto y cariño. Y en ese momento, cuando me estaba yendo de viaje, me dijo: Maru, te dejo esta foto. Me dijo: ¿puede ser? Entonces dije: contá, dalo por hecho. Así que la llevé, y la dejé en el Vaticano, por supuesto, como no me voy a acordar. Además, la recuerdo con mucho cariño. Además, es de Cañuelas. Yo soy de San Miguel del Monte, así Ah, que acá estamos nomás. ahí. Estamos cerca, más allá de que trabajo en Capital, así que un abrazo enorme a Laura, que la recuerdo con muchísimo cariño, también. El abrazo para vos también y agradecida por el tiempo, por estos minutos y seguramente estaremos en contacto en los próximos días. Que ande bien y que sea con todo el inicio de esta gira y que tenga la posibilidad Cañuelas de abrirla para nosotros también como cañuelenses, celebrando el 200 aniversario de nuestro partido. Tiene una característica singular. Muy amable por el tiempo. Gracias a vos, Enzo. Espero encontrarte entonces el sábado. A Laura también la comprometo para que venga el sábado, ya que escribió, y a todos los cañuelenses. Y bueno, nos emocionaremos juntos. Me vas a ver llorar seguro, ¿eh? Porque para mí es muy emotivo. Y bueno, gracias a ustedes y a la hermosa ciudad por recibirnos en este primer encuentro.